En este lugar no hay principales, ni artistas, ni nada que hemos venido a ver ni a escuchar. El Señor, el hermoso Señor, es que nosotros venimos a escuchar a través de las personas, porque dice la palabra de Dios que Él clama a través de los hombres, es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le pedimos a Él mismo que tome totalmente el control. Él dijo en su palabra: no te preocupes por lo que vayas a hablar, por lo que vayas a decir en aquellos días, porque yo pondré palabras en tu boca. Por lo consiguiente, nosotros sencillamente somos instrumentos en la mano de Dios. Hace poco tiempo se me rompió la moto y bueno, la dejaron dentro de todo bastante bien. Y saben una cosa, que yo llegué al taller ese y agarré la llave francesa, estaban las llaves que usa un mecánico, y no fui a felicitar a la llave, ni a la llave francesa, ni a nada, ni a darle gracias a ellas. Ellas hicieron algo en las manos del mecánico. O sea que al que hay que darle la honra, y al que pensó y al que lo hizo, fue el mecánico. Por lo consiguiente, nosotros le damos gracias a la persona que hizo tales cosas. Y nos vamos. Nos vamos y pasamos por los lados del tablero de sus llaves, pasamos sin agradecerle nada, porque los pedazos de fierro, esos son sencillamente fierro, pero las manos del mecánico cumplieron un cometido, por lo consiguiente son instrumentos en las manos del mecánico. Es algo claro y sencillo. Por lo consiguiente, nosotros debemos de entender perfectamente en que nosotros nada nos podemos creer en nada, que somos nada, porque no siendo nada, dice la Biblia, no crean ser nadie porque no somos nada, sino que somos instrumento en la mano de Dios. Entonces, para darle un ejemplo claro, somos las llaves del taller, pero el Señor es el mecánico. Así que le damos gracias a Él, porque es Él el que nos compone, es Él el que muchas veces nos mueve muchas cosas que nos suceden en la vida, para que podamos llegar a otras. A veces en un tiempo dado podemos perder alguna cosa, porque el Señor tiene muchas cosas buenas para que ganemos. Por lo consiguiente, son pruebas a veces, y a veces son sencillamente cosas que pasamos en nuestra vida, pero todo tiene un propósito: el llegar a su presencia y a pedirle a Él y decirle a Él: Señor, he entendido que lo que me ha pasado a los ojos y a la vista de los demás es malo, pero yo lo sé, y tú, que esto que me ha sucedido me ha llevado a conocerte, a prestarte atención, a escuchar de tu palabra y a entender que hay una salvación, y es la que yo quiero llenarme de esa palabra para poder tener la certeza de la salvación del alma. Amén. Vamos a ir a Efesios, aquellos que tengan la Biblia a mano, Efesios 4, versículo 31 y 32. En Efesios 4, versículo 31 y 32. Acá vamos a hablar sencillamente de unas cosas que todos nosotros nos pasa y lo hacemos, porque estamos en un cuerpo y en una mente muy pequeña. Por eso acá en Efesios 4:31 va a decir cosas que no hay ninguno que estemos sentados aquí que no la hagamos. Cosas malas, cosas que nos salen, cosas que a veces no las podemos sujetar. Y eso todo proviene de nuestra humanidad. Ya que el ser humano es una raza caída, este mundo es un mundo caído, y estamos por un pequeño tiempo en esta tierra, hasta la venida de nuestro Señor Jesús, o hasta que nosotros dejemos este tiempo de vida. Amén. Dice así en Efesios 4, versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esos dos versículos. El primer versículo encierra todo nuestro problema. Y el segundo versículo, 32, es la salida y la postura, dejando lo primero para poder tener lo segundo. Dejando las amarguras, el enojo, las iras, las griterías, el maldecir y toda malicia. ¿Cómo lo hago, Señor? Antes, ¿qué tengo que hacer? En vez de hacer esas cosas, debe de ser benigno unos con otros, tener misericordia de uno del otro y perdonarnos unos a otros. ¿Saben qué dice la palabra en el Padre Nuestro? Perdona, Señor, nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Es una petición que le hacemos directamente a Dios, que nos perdone las deudas. Pero hay algo que sigue después. Así, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Significa que le estamos pidiendo a Dios que nos perdone nuestros pecados, pero también le decimos, porque yo también voy a perdonar a los que me deben cosas, aquellos que tengo que perdonar, yo también estoy tan dispuesto a perdonar como también estoy dispuesto en pedirte que tú, Señor, me perdones mis pecados. Estamos un pequeño tiempo en esta tierra y nos debemos de ir con un corazón limpio. Y que el Señor nos, si el día que Él estamos erguidos, velando, como dice la palabra, o sea, atento, preparados, eso significa velar. Porque la palabra velar proviene de la noche, proviene de vela, por eso viene la palabra de los de velatorio. Y todo así en la continuidad de la palabra vela, velar. Significa que la parte más difícil de esperar, la parte más difícil es cuando nos viene el cansancio. Es muy difícil de repente tener paciencia y esperar a alguien en la madrugada, por ejemplo. La madrugada se hace difícil, el silencio te vence el sueño, el cansancio, los malos pensamientos y hasta aquellos buenos pensamientos que los tenemos como un panorama de qué ha pasado en nuestras vidas. Y así vamos y nos va pasando la noche, pero la noche es algo increíble, pero si hay alguien que tiene, siente soledad, el horario más difícil que es pasar es la noche. Cuando una persona está enferma y viene el médico y le dice, vamos a ver cómo este hombre evoluciona y a ver si pasa la noche. ¿Qué pasa en la noche? En la noche justamente están las potestades que no vienen de parte de Dios. Dios siempre está, pero parece como que se mueve en las tinieblas, son de las tinieblas. Jesucristo dijo claramente, yo trabajo a la claridad del día, porque de noche ahí vienes. Cuando vinieron aquel a agarrarlo en el Getsemaní y a buscarlo, Jesús, me llama la atención que Él toca el tema y dice, ¿por qué me vienes a buscar en la noche como un ladrón? Estando yo de día entre ustedes y predicando la palabra, pero ustedes vienen agazapados. Porque ¿quién es que se mueve en la noche? Parece que se mueve el enemigo. Pero ese enemigo no es solamente un enemigo que podemos hablar de brujerías y de todo ese tipo de cosas. Porque hay algo que debemos de entender claramente. Cuando una persona es cristiana, está bajo las alas, bajo los brazos, bajo el poder, bajo el gobierno y bajo el cuidado de nuestro Padre que es Dios. Y por lo consiguiente, teniendo a Dios y el amor de Dios, el maligno no puede tocarte. Cuando nosotros entendemos que estamos bajo esa cobertura, que es la que nosotros y este ministerio cree, y que la palabra de Dios habla. No una cobertura humana o alguien que te pueda proteger en este mundo, porque no hay ningún ser humano. Todos te van a fallar. El único que no te va a fallar es aquella cobertura espiritual, aquel que es el Padre. Por eso la palabra de Dios dice claramente, no le digas padre a nadie. ¿Por qué? No le digas padre a nadie, porque yo soy tu padre. Así que, hermanos, no puede cubrirte un hermano al otro hermano bajo la cobertura del enemigo. Cobijarte yo como hermano, porque es nuestro padre el que te cobija a ti y a mí. Es nuestro padre el cual nosotros necesitamos, tú y yo. Por lo consiguiente, podemos estar juntos y unidos, orar y perdonarnos entre nosotros y tratar de sobrellevar esta vida lo mejor que podamos y presentarnos en aquel día con un corazón libre. Pero un corazón libre es cuando no hay raíces de qué, de amargura. Ahora, ya tenemos un panorama de lo que son las noches, la soledad, lo que es el estar cubierto con nuestro Padre, saber qué es el hermano y saber la necesidad imperiosa. ¿A quién tengo que recurrir? Dios mandó a su Hijo que amó al mundo. Y hoy escuchaba que dice, ninguna cosa me puede separar del amor de Dios. Cuidado con eso. Del amor de Dios no te separa nadie. Pero tú te puedes separar, tú puedes dejarlo de amar. Y habla del amor de Dios porque Él nunca va a dejar de amarte. Pero nosotros, con muchas cosas o con muy pocas cosas que hagamos en esta tierra, perdemos nosotros el amor hacia Él. Ninguna cosa me puede separar de mi amor hacia ti, dice la palabra, o del amor de Dios que tiene por nosotros. Hay algo que a veces dice, nada, nunca me voy a perder yo, porque el amor, ni la muerte, ni la vida, ni aquello, ni lo otro, ni potestades. Ese es el Señor que amó el mundo de tal manera y te ama. Ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Pero al pecador lo ama. Y nadie te ama tanto como Él. Pero es Él que nunca va a dejar de amarte, que ninguna cosa te va a apartar del amor de Dios. Pero nosotros con mucha facilidad podemos dejar el amor nosotros a Él. ¿Y dónde está eso? Se predicó la última vez de tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Quién dejó el primer amor? ¿Dios a nosotros o nosotros a Él? Nosotros a Él. Lo que es está y te dice, conozco que has hecho esto, que has trabajado, tu arduo trabajo, que tu paciencia, y conozco y reconozco todas las cosas que has hecho por amor a mi nombre, pero tengo que algo contra ti, que has dejado el primer amor hacia Dios. Así que la muerte, la vida, precipicios, potestades, toda cosa, nunca Dios va a dejar de amarte, nunca. Pero cuidado nosotros con las raíces que traemos de amargura. Por lo consiguiente, un solo punto que se nos hace a veces muy difícil por circunstancias que nosotros vamos pasando en la vida. Dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y después que termina el Padre nuestro, dice, mas yo digo que ninguno aquel que no perdona tampoco será perdonado en los cielos. Así que miren, teniendo un amor tan grande de Dios hacia nosotros, que nada lo puede separar, nosotros hoy podíamos separarnos del Señor. La falta de perdón. ¿Por qué tenemos falta de perdón? Porque tenemos raíz de amargura. Cosas que nos dieron amargura. Un hermano, una hermana, un familiar. Tienes una amargura tan grande de repente dentro de tu corazón que no puedes limpiar la tierra para que la semilla caiga en ¿qué? En buena tierra. Pero entendamos algo. Yo aquí, el Señor me pone para hablarles de la buena semilla que cae en buena tierra. La semilla es la palabra de Dios. Y la buena tierra es una persona que tiene un corazón limpio. Ahora bien, vamos a tocar dos o tres puntos para seguir en esta predicación de lo que es la raíz de amargura. En San Mateo 12, versículo 18, dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, no estaba en el camino, sino que había alguien contra un camino y ve a pasar a Jesús, le escucha, pero no le sigue. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos de nosotros nos han hablado de las cosas de Dios y la recibimos con mucho gozo? Sí, nos gozamos de esa palabra, pero no tiene raíz. Ahí viene, raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, el problema, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiere decir que nosotros tomamos la palabra, vemos que realmente es la palabra de Dios, la oímos, pero me es de corta duración, porque cuando me viene problema por escuchar la verdad, cuando yo tengo que cumplir ciertas cosas que ya no me van bien, entonces la misma palabra me impulsa a irme. ¿Alejarme de quién? ¿De los hombres? No, de la verdad, de la palabra. Entonces es de corta duración. Yo recuerdo siendo niño que iba a, y ustedes deben de recordar, porque aún se sigue haciendo eso. Yo he visto a mis hijos cuando pequeños, que ellos venían con una latita que venía con un algodoncito húmedo, con unas lentejitas, o a veces le poníamos algún porotito de manteca, se llama germinadores. Y traían el germinador y yo veía que rápidamente crecían las hojas en ese porotito. Venía enseguida las hojas. Pero moría rápido. ¿Por qué moría rápido? Porque no tenía raíz. Entonces lo más importante de todo es la raíz. Entonces cuando va profundizando la raíz en la tierra, va absorbiendo lo que necesita para crecer, y cuando explota hacia arriba, viene con todas sus fuerzas. Hoy estamos sabiendo por la ciencia de que la misma copa que de un árbol, así de grande también es la raíz. Se necesita eso para que él vaya tomando y absorbiendo, puede ser el agua y los nutrientes que hemos visto. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos raíz? ¿De dónde sacamos el nutriente? ¿De dónde absorbemos? ¿Y de dónde nosotros podemos permanecer? ¿Por qué? Porque no tenemos raíz. Lo más necesario de esto es escuchar la palabra de Dios y afirmarte bien en la tierra, tomar la verdad y crecer en la verdad. Entonces eso te hace fuerte. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, vos estás tan bien plantado que no necesitas una regadera ni nadie que venga, un hermano, a orar por ti, porque tú solo sabes que tienes al Padre a quien te diriges, y Él te va a dar palabra de Dios. Y esa palabra que proviene de ti es el alimento a tus raíces. Y aunque venga lo que venga, aunque vengan tormentas, aunque venga lo que venga, tú puedas estar firme. Los árboles que caen cuando hay vientos son aquellos que tienen raíces, ya muy pocas raíces, o están en pocas profundidades, o en tierra que no es buena, arenosa o como tú lo quieras, o también están muy viejos, en fin, sea cual sea, hay una debilidad. Pero la debilidad, el viento tira un árbol, no lo tira porque tiene una gran copa. No lo tira por eso, porque si tiene una buena raíz, la raíz está preparada como para sostener ese árbol. Un árbol hasta pequeño lo evito en pequeños vientos. Y a veces lo que nos hace caer en nuestra vida parece en apariencia que está, es una copa y es reverdecida, que parece que es un árbol que está bien, pero en realidad, hola, en realidad Al no tener una raíz fuerte, el árbol cae. Así que es necesario que nosotros tengamos una buena raíz. Y la raíz viene por la palabra. ¿Cuándo es que el árbol cae? ¿Cuándo es que el cristiano cae y decae y le va, no puede entrar en las profundidades del alimento? Cuando vienen los vientos, dice. Cuando hay viento. Pero en este caso, no habla de un viento cual conocemos nosotros y tampoco habla de los árboles tal cual conocemos nosotros, sino que es un referente que el árbol es el cristiano. Y el viento puede ser vientos de doctrina, como dice la Biblia. Tengan cuidado con los vientos de doctrinas, con los cambios y con las diferencias. ¿Por qué dice eso? Porque si tú absorbes lo que es verdad y viene de Dios, te haces fuerte, comienzas a tener buenas raíces. Pero cuando tú escuchas o tomas otras cosas, es como en vez de echarle agua a una planta, tú le echas nafta o le echas algún otro producto y tú dices, pero yo la estoy regando a esa planta. Pero la estás regando con lo que necesita. La estás regando con algo que en apariencia es líquida. Parece agua, pero es veneno. Cuando viene el veneno, en una falsa doctrina. Jesucristo habló mucho de eso, los profetas y todos, más él dice, yo soy un padre celoso, en cual tengo celo hasta por los detalles de las cosas, porque solamente yo soy tu Dios. Y no le digas padre a nadie en esta tierra, porque yo soy tu padre. ¿Se dan cuenta? Que yo acá yo no le estoy hablando de mí, ni le estoy hablando de algo que se me ocurre, le hablo lo que dice la Biblia. Él es un padre celoso, él te ama. Él no tiene otra cosa que decirte que hay una sola manera y hay un solo camino, y ese camino es Cristo. No hay otra manera. Cuando ustedes escuchan yo creo a mi manera, ya está mal, hermano, porque hay una sola manera de creer, con fe, con confianza y con la verdad. Cuando ustedes le dicen yo tengo un Dios aparte, le están diciendo algo equivocado, porque hay un solo Dios. No hay un Dios para cada uno, sino que el mismo Dios es para todos nosotros. Entonces cuando ustedes y yo y todo aquel que escucha la palabra y la hace, dice que lo hace justamente sabio, lo hace firme. Cuando vengan vientos, cuando usted está afirmado en la roca, aunque vengan vientos no se va a caer. Pero cuando usted está en la arena con fundamentos que no son bíblicos, que no son de Dios, cuando vienen vientos dice que grande es el desastre y el problema que hay en esa casa. Así que los vientos van a golpear, a todos nos van a golpear. Pero cuando nosotros tenemos raíces firmes, nada nos va a hacer caer. Muchas veces hay una planta que se llama bambú, que es asombrosamente, ¿sabe cuántos años demora un bambú en reventar para afuera? 7 años. Usted planta un bambú, pone en un lugar y planta un bambú y usted está 7 años mirando para ahí y está la tierra pelada. No hay nada. Y hay que estar 7 años todos los días regándola para no ver nada. Sin embargo, lo que usted le está dando va tomando raíz hacia abajo. De tal manera que esos 7 años de riego es solamente para que el bambú tenga la raíz. Y usted puede llegarlo a ver crecer al bambú, porque en 21 días llegó a levantar un bambú 7 metros de altura. ¿Se da cuenta? 21 días levantó 7 metros después de los 7 años que se estuvo regando. Por lo consiguiente, cuando usted ve a un cristiano o una persona o una iglesia o un ministerio, podríamos decir cualquier cosa de Dios, que en apariencia no se ve en hojas, parece que nada está sucediendo, pues está creciendo hacia abajo una raíz fuerte con la verdad. Pero cuando empieza a echar hoja el cristiano, no le va a pasar como aquella higuera que vio Jesús de lejos, que en apariencia tenía muchas hojas, que en apariencia parecía que estaba muy reverdecido, que estaba muy fuerte y muy firme. Pero dice el Señor que cuando se arrimó aquella higuera, fue a buscar fruto y no le halló. No encontró ni siquiera un higo. era pura apariencia. ¿Para qué sirve una higuera llena de hojas? Dice que él mismo al otro día la maldijo de tal manera que al otro día amaneció seca. ¿Se da cuenta que es una manera de decir de, hermanos, por sus frutos los conoceréis, por lo que tú eres? Pero muchas veces para ver un fruto es necesario que el árbol crezca. Y para que el árbol crezca es necesario que hayan raíces, pero no raíces de amargura. Cuando nosotros tenemos una raíz de amargura, ese corazón, esa tierra, no está preparada ni dispuesta para recibir la buena semilla. Pero que acá hay cuatro posturas diferentes de cómo caen las semillas. Una cae en pedregales, dice que vinieron los pajaritos, o sea, vos recibís la palabra de Dios, te va gozoso, está firme, es buena, pero después viene, te dicen dos o tres cositas, y ya el otro día vinieron los pajaritos, dice, y te comieron la semilla, ya nada queda en ti. Hay otra semilla que dice que cayó entre los espinos, y dice que ahogaron la semilla, la buena semilla. Como los espinos crecieron mucho, no hubo entrada de sol, no hubo manera de poder llevar el alimento de esa semilla, porque los espinos es la representación de los deseos y de toda la vanidad y de las cosas de este mundo, todo lo material y todo lo que tú quieras, las riquezas y todo lo que quieras, que ninguna cosa de esa va a permanecer para siempre. Sin embargo, dice que la ahogan a la palabra de Dios porque le gustan más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, pues la semilla muere. Después tiene otra semilla que dice que fue sembrado junto al camino, pero también se va y se pierde. Pero hay una semilla, le dice. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra. Eso a mí me llama mucho la atención. El Señor Jesús dijo claramente que acá no hay ninguno bueno. ¿En qué corazón cayó la buena semilla? ¿Cómo, si no hay ninguno bueno, cómo esa tierra era buena? ¿A qué se refiere el Señor con que la tierra era buena? Se refiere en que tomó una decisión. Porque miren, uno cayó en un lugar, en un corazón que estaba lleno de glotonerías, que son los espinos. Esa lo dejó crecer. ¿Por qué? Porque le gustaron más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. ¿Cuál fue la decisión de esa persona? Seguir las cosas de este mundo y no a Dios. ¿La culpa la tiene Dios? ¿Es que tú naciste con un corazón malo? No. Tomaste una determinación. Voy a seguir los beneficios de este mundo, aunque sea un tiempo pequeño, aunque me pierda de todas las cosas aquellas. Después el otro escuchó con gozo. Vino un día con alegría. La escuchó, la verdad. Pero como era tan grande la verdad aquella, no la pudo sostener, porque cuando la fue a proclamar y hablarla y decirla y exponerla, que no fue una palabra de hombre, sino la palabra de Dios, se encontró con el golpe aquel de la persecución y que no lo aceptaban, de tal manera que prefirió quedarse bien dentro de los hombres sin tener problemas, pero dejó la verdad de lado. Ese también se perdió. ¿Fue Dios que hizo perderlo? ¿O fue el que tomó una determinación? Fue el que tomó la determinación. O sea que si no hay ninguno bueno, hay alguien aquí que dijo, yo voy a abrir mi corazón a la verdad y voy a abandonar todo aquello, Señor, pues por lo consiguiente quiero que tú plantes la semilla de verdad en mi vida, porque yo la quiero tomar en este día. Pero tengo un problema, Señor. Tengo algo que no está aquí. Solamente veo que hay una parte donde dice que no tenía raíz. Pero yo tengo una gran raíz en mi corazón. Tengo una gran raíz, pero no es una raíz buena. Yo necesito hoy limpiar el macetero de mi vida. Necesito limpiar mi tierra porque tengo muchas amarguras en mi corazón en este día. Es tan grande las amarguras que tengo que la raíz ha crecido de tal manera en mi corazón que ya hoy necesito tu ayuda para que haya espacio para plantar tu semilla, Señor. Ayúdame a arrancar el dolor, el trajín, el desgaste de mi vida. Ayúdame, Señor, a poder perdonar a aquellos que me han hecho tanto daño, que tengo hoy tanto dolor, de tal manera que provocan, Señor, provocan las cosas habladas al principio. Las griterías, Señor. Pues en Efesios 4:31 dice, quiten de ustedes la amargura. ¿Cómo quiten, Señor? Quiero entender, ¿no eres tú que me vas a sacar la amargura? No. Yo te voy a ayudar para que tú hoy decidas en tu corazón. Porque yo no te digo, quédate quietito que te voy a quitar de ustedes esa amargura. Dice, quítense de ustedes. Ustedes mismos arranquen eso. ¿Cómo lo arranco, Señor, esta amargura? Perdonando. Señor, yo tengo enojo, dice acá. Tengo amarguras y también estoy enojado. Y me cuesta pasar la barrera. Necesito que tú me ayudes, Señor, a quitar este enojo que tengo con fulano, con mengano. Porque me provoca, ¿qué? Lo tercero, la ira. Me viene dolor, me viene bronca. Y griterías. Me pongo a gritar, me pongo a insultar. Hago maledicencia, maldigo muchas veces. Tengo malicia en mi lengua. Soy un asco. Señor, yo necesito limpiar mi corazón para que tú tomes esta tierra y plantes esta semilla que la he venido a buscar hoy. Yo necesito, Señor, tu ayuda para quitar esto. Y tu ayuda es la esperanza, hermano. Dios no vino a quitarte la amargura. Él dice que tú la quites. Quítense de ustedes toda amargura. Quítense de ustedes el enojo. Y quítense de ustedes la ira. Y quítense de ustedes la gritería. Quítense de ustedes andar maldiciendo. Y toda esa maldad que tiene en el corazón, quítenla. Señor, ¿por qué puedo hacerlo esto? Porque yo hoy te voy a dar la posibilidad aquella que le di a todos y que yo estoy clamando justamente por mis hijos. Quiero que nazcas de vuelta. Y una persona cuando nace de vuelta, ya no nace, deja todo aquello que ha abatido su corazón durante toda su vida. Y es necesario el nuevo nacimiento. Es necesario el punto de partida. Ahí es donde está Dios y te dice ven. Ahí es donde está Dios y te abraza y te dice yo voy a estar contigo. Tú vas a caminar a mi lado. ¿Por qué? Porque has decidido en tu corazón el perdonar. Has decidido en tu corazón el quitar las griterías y todos estos dolores. Porque cuando yo esté contigo, estas cosas ya no te van a suceder. ¿Por qué? Porque vas a tener mi guía, vas a tener mi mano, vas a tener mi aliento y vas a tener esta gran posibilidad del nuevo nacimiento. No importa qué edad tengas. No importa la edad para el Señor. Porque ¿saben qué? En el punto de partida del nuevo nacimiento, somos todos unos bebés. Porque cuando tú recién naces, es como dejar toda tu vieja manera de ser. ¿Cómo te ha ido con las raíces de amargura hasta ahora? ¿Quieres hoy irte igual? ¿Quieres hoy el macetero de tu corazón no limpiarlo? Es necesario escarbar esto y sacar esa semilla que está ahí adentro. Pero hay enojos, el Señor te entiende, hay dolores, el Señor te entiende, pero hay algo que te pide, perdona. Y ahí se termina todo lo demás. ¿Por qué si perdono todo esto se termina? Sencillamente por una simple razón. Si tienes una raíz de amargura, es porque hay gente que te ha hecho daño. Si tienes griterías, es porque alguien te lleva a ira. Si tienes enojo, es porque no está alegre tu corazón. Si tienes maledicencia y maldices por tu boca, es porque no has tomado la benignidad de Dios. Y todas esas cosas se resumen a una. Perdona a aquellos que te hicieron daño y comienza hoy un nuevo día. Con la ayuda del Señor. ¿Cuál es? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hoy puede ser una nueva María. Tal vez hoy pueda nacer un nuevo Beto, un nuevo, bueno, cualquiera de tus nombres, de los nombres que estén aquí. Dile al Señor, yo quiero nacer de vuelta, Señor. Quiero perdonar, ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a perdonar porque es grande mis enojos y es grande mi desgaste hasta ahora. pero hay una cosa que me voy a agarrar muy fuerte. No importa lo que he pasado hasta ahora, esta vieja persona debe de morir para que nazca el Hijo de Dios. El dolor de parto viene hoy en tu pensamiento. No importa cuál sea la persona que te hizo daño, no importa cuán grande fue aquel daño, esto es personal. Si tú lo perdonas, tú quedas libre. Si él no te perdona, él queda preso delante de Dios. Si tú tienes un problema con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino, con tu hermano, tú pídele perdón y ahí quedas libre delante de Dios. Lo que él haga, allá él. Pero tú, si vienes o te vas a la presencia de Dios, te lo puedo asegurar, hermano, que llegas con un corazón limpio y el Señor pesa los corazones. Pero seamos todos, aquellos que fuimos heridos con gritos, con insultos, con lo que sea, que podamos tener hoy la capacidad de perdonar, perdonarse de verdad. Y aquel que pida perdón, que realmente sea arrepentido para no volverlo a hacer. Y el que perdona, el Señor se goza mucho. El Padre se goza mucho de que un hermano está perdonando al otro hermano. ¿Por qué? Porque es la imagen que hemos perdido muchas veces. Jesús te perdona. ¿Y nosotros perdonamos? ¿Está bravo? ¿Hay cosas duras que nos quedan? ¿Hay historias? ¿Hay como una película en tu corazón que no la puedes arrancar? Esa es la raíz. Pero mira, terminamos con esto. Si tú pides perdón, arrepentido o arrepentida, no lo hagas más. Trata de no hacerlo más. Para que este perdón sea genuino de una vez por todas. Y si te piden perdón, perdónalo, hermano, perdónalo. Pero también que sea genuino. No en la primer discordia, en el primer problema, nos saquemos todas las demás cosas. Porque miren, si no hay un perdón genuino, va a volver a aparecer la raíz de amargura, va a volver a aparecer las griterías, la ira, la maldición y todas las cosas feas. ¿Pero qué nos dice el Señor? Para terminar, nos dice esto. Antes, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, tengan misericordia, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también los perdonó a ustedes, a mí, a ti, en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos hoy a limpiar el macetero? ¿O es que quieres irte con un montón de yuyos que te han llevado hasta hoy, llena de dolor, de amargura, de que nada te han servido? ¿Quieres morir amargado, dolorido, y el día que estés delante del Señor te diga: es que ni por mí lo hiciste, no tuviste la capacidad de perdonar ni por mí? ¿Qué más te digo yo hoy? Te va a decir: no era por mí, era para que tú te salvaras. Porque Dios no tiene que dar cuenta, somos nosotros que tenemos que dar cuenta a Dios. Por lo consiguiente, volvemos a meter el dedo, para terminar, en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. ¿Tienes deuda con Dios? ¿Está todo bien lo tuyo? ¿Has hecho todas las cosas bien en tu vida? ¿No hiciste ningún mal? Perdona, Señor, todo lo que hice mal. Porque yo hoy, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestra deuda así como nosotros hoy perdonamos a nuestros deudores. Sé que te deben muchas cosas. Hay mucho sacrificio que puede ser que quede olvidado. Muchos sacrificios que se han hecho por hijos, por cosas, pueden quedar olvidados tal vez hasta por tus propios hijos. Pero tu Padre que está en los cielos, que ve lo secreto, Él jamás se olvidará del paso que vas a dar hoy. sea bueno o sea malo. El paso que vas a dar hoy es en la puerta al cielo. Decides tú. Él está a la puerta y llama. Decide tú si tienes un corazón preparado para esta semilla preciosa, la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que a todos nosotros los que estemos aquí, hoy nos des la capacidad, Señor, de poder perdonar. Porque es un gran privilegio que vamos a tener. Primeramente, perdonar a los que nos han hecho daño. También hoy, Señor, irme perdonado a los que le he hecho daño. Si alguna cosa he hecho, Señor, que hoy podamos terminar con esto y que quede olvidado. Porque tú nos has enseñado en tu palabra que todo pecado y toda cosa tú lo perdonas y lo entierras en el fondo del mar. Por lo consiguiente, dame esa capacidad de perdonar hoy y olvidarme de lo que ha pasado y dejarlo enterrado en el fondo del mar, y que quede mi tierra libre, pronta, preparada para recibir tu semilla. Que no venga ningún pajarito mañana a la mañana o en el primer problema a comer y a derribar lo que hoy escribo con la mano, que lo borre con el codo. Tengamos esa capacidad. Te damos gracias, Jesús. Amén.